Has hecho una actividad muy bonita, muy solemne. Yo creo que esto lo van a llevar en el corazón y, por supuesto, seguir incentivando a que todos los antofagastinos puedan recibir, ¿no es cierto?, de alguna manera este privilegio, porque lo que hace, ¿no es cierto?, es dejar un lema en nuestra ciudad.